Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60, 70 y 80 suenan en nuestro club. Y así con esta música comienza el gran Club 60. Mirá que te querés poco, no tenés abuelita, Adrián. Sí, señor, buenas tardes, queridos amigos. Estaba un acto de egolatría, así, medio agrandado. Bueno, pero un hermoso día como para estar en casa, porque no sabes qué va a llover. Sí, va a llover, ya llovió, viento hay. La temperatura sí es agradable, convengamos que está aceptable dentro de lo que se puede pedir. Y quería decirles a ustedes, buenas tardes amigos, estamos en Club 60 a través de la FM Box 102.9 de Quilmes, para todo el mundo. En la operación técnica se encuentra el señor Damián Espadea, nada menos que el señor Damián Espadea, muy conocido en el barrio, sí. En toda la cuadra es muy conocido, famoso por, bueno, me reservo porque es, bueno, me callo la boca mejor. ¿Y quién les habla? Adrián Ponta, y también buscado por diferentes cosas, pero bueno, son parte de la vida, ¿vio? Y queríamos pasar un poquito de música con el título de Club 60, que es una, es un gusto que me doy en la vida de poder compartir con ustedes toda esa música que para mí y para muchos, ¿no? Obviamente, que es, por eso lo comparto. La música esa que hemos vivido allá en los años 60, 70, y por qué no también en los 80, viajando, escuchando radio, o escuchando algún con los CD, con el cassette, con lo que tenga el auto en ese momento. Yo tenía CD todavía, tengo CD todavía, no anda, no tengo todavía para poner el pendrive, y cuando lo ponga ya no se va a usar más seguramente. Pero bueno, queridos amigos, la idea es que pasar todo un poco de música de lo que a muchos de nosotros, a ustedes también, a quienes le doy la bienvenida, a todos los socios del Club 60 y a los que se van agregando de a poquito y cada tanto nos mandan un saludito, cosa que nos acaricia un poco el corazón. Y también compartir con todos los que también en algún momento, por circunstancias, escuchan el programa. Ni hablar de la Vox 102.9, que se distingue por la amplitud de toda la música que se caracteriza esta emisora. Así que es interesante que ver que la programación basada sobre todo en la música internacional de todos los ritmos y todo el mundo. Cobro por esto, así que me pagan, sí, un coso de pochoclo me dieron ahora. Así que, está un poquito húmedo, pero no importa, de alguna manera lo vamos a arreglar. Bueno, amigos, dejamos de desvariar y empezamos con la música de Club 60 en la FM Box 102.9, como lo decía. Y hay un grupo, un grupazo de muchachos que es un grupo musical de temas populares, originario de Inglaterra, activo desde el 72 hasta el 77, 78, y fue fundado por un par de amigos y también por una familia, porque la madre de uno de los grandes, del que canta, justamente canta y es baterista, Hilda se llama, la cuestión es que han formado un grupo con una música muy particular. Yo pude rescatar pocos temas realmente, pero bueno, los disfruto cada uno que los escucho, y hoy les traje uno de ellos para ver si ustedes compartían también lo raro. El grupo se llama Lieutenant Pigeon y el tema que vamos a escuchar es de Desperate Dan. We'll be right back. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien. Antes de anunciar este tema, le saludamos a Alberto de Santiago del Estero, un nuevo socio de Club 60. Nos acaba de escribir que está escuchándonos. Bueno, gracias Alberto, bienvenido al club. Y ahora esta música nos dice que el señor Bill Wyman y su Rhythm Kings, y una de las, Cathy Skiller, una de las cantantes que tiene Bill Wyman espectacular, nos va de un tema de Muddy Waters, Mojo, y tiene un montón de nombres, Mojo Working, Mojo Gobi, bueno, tiene un montón, pero esto lo titularon sencillito, Mojo Boogie. Así que, Mojo Boogie, Bill Wyman y la chica Cathy Skiller. Setentas y ochentas suenan en nuestro club. Vamos a la otra punta, nada más de la femineidad también. En este caso, la señora Sylvie Vartan, una actriz, cantante, francesa de música pop, ¿eh? Y tiene un origen también búlgaro, armenio, porque es una mezcla de razas. O de, más que nada, más que de raza, sería de nacionalidades, diría, ¿no? Bueno, inició su carrera siempre convirtiéndose en una de las figuras más populares de Francia, ¿eh? Como, no solo como actriz, sino como cantante. También fue la pareja también muy conocida, que con todo el esplendor que daban a ambos muy jóvenes, con el señor Johnny Holiday, También conocido cantante y también ha hecho varios papeles también en el cine francés. En este caso vamos a escuchar a Constant de Pluie. Quiere decir escuchando la lluvia, y nosotros lo escuchamos como ritmo de la lluvia, esa es la verdad. Pero bueno, le decimos todas las cosas. Saludamos a la gente de Córdoba también. Mirá que vamos dentro de poquito, un tema más o dos. Creo que no, ya vienen los temas que has pedido, Gustavo. Así que ya viene, después de este viene se vino abajo el micrófono. Soy yo que estoy bailando arriba de la cosa. Bueno, después de este tema vas a escuchar uno de ellos y después hacemos un tema y después viene el otro, ¿eh? Ya después te digo, te voy cantando. Vamos a escuchar a Constant de Pluie. Su comprendre que lui seul comptait pour moi. Et près de ma fenêtre, je reste à l'attendre en guettant le bruit de ses pas. Pluie, oh, dis-lui de revenir un jour et qu'entre nous renaisse un grand amour. Le passé ne sera plus. Fait son cœur, il comprendra enfin combien j'étais fidèle et il viendra sécher mes pleurs. Lunes de 17 a 19 en Vox FM. Bien, acá va Gustavo, el primero que había solicitado, por lo menos te recomendaba escuchar también yo, que de David Lee Roth, aquel cantante que fue de Van Halen también durante mucho tiempo y después ha hecho algo de solista, después volvió otra vez al grupo. Pero lo va a cantar en castellano, si mal no recuerdo, y me gusta mucho la letra, que me parece lo más lindo también, aparte del ritmo, ¿no? Así que David Lee Roth y Así es la vida. Cambiarme de rumbo cuando triunfaré. más. Y si un día aparece, no vale la pena ya. Si mirar hacia atrás, me echo a volar. He sido pobre pirata, payaso, poeta. Ahora soy rey. He perdido y ganado. Y eso sí sé. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. Muy bien, vino el primero, ¿no es cierto? Este es el, a mí me gusta mucho la ETA porque tiene una fuerza bárbara y es un poco como tenemos que emprender a veces la vida, ¿no? Y después ahora te pasamos un tema de Bill Swan y después vamos a escuchar a nuestro Frank Sinatra, también That Life, pero ya en la versión también, la letra es bastante parecida. Vamos a escuchar de Bill Swan. Yes. Well, I love you when the winter's in your hair. When the journey almost over, will I be there? When you're smiling, does the sun shine? When you cry, does my heart ache too? Yes, oh my darling, oh. Am I reaching to be better? Are you good for me? Does my future look brighter than ever before? Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Y el amigo Frankie Albert, Frank Sinatra. Vamos a escuchar también el mismo tema que hizo de Billy Roth, pero ya bien neoyorquino. Ahí va, Frank Sinatra, That Life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. It may seem some people get their kicks.

get my cup of soup back from a gurgling, cracking cauldron in some train yard. My beardy rum and cold pile and a dirty hat pulled low across my face. Through cupped hands around the tin can, I pretend to hold you to my breast and that you're waving from the back roads by the rivers of my memory, ever smiling, ever gentle on my mind. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Ahora lo que viene, el gallego Javier Barbas, qué tipazo, Dios me libre. Javier Garbas, Garbas no, Vargas. Adrián empezó a hablar bien. Javier Vargas, el gallego, conocido como el gallego, porque es cantante, guitarrista de rock and blues. Nació en España, pero de pequeño se radicó en Mendoza. Un tiempo de chiquito ahí, después ya más grandecito se fue a Mar del Plata y finalmente se fue a Estados Unidos a radicarse nada menos que en la cuna de la música country, Nashville. De ahí grabó un montón y varios álbumes con un gran éxito. Y sigue hoy todavía realizando show y giras. Me ha mandado un long play, así que hace mucho tiempo. Fue uno de los primeros del año 82. Y vamos a escuchar de él Blues Business. Do you always ask me, babe? Every time I have to go, suspicious eyes are doubting me, and now they want to know where I'm going with my guitar and another change of clothes. Why do I go out every night and don't come home till dawn? Out a woman and playing round the town, but honey, you know I've been working late, a whole lot of deals going down. I got the blue, blue business every night and every day. A blue business, yeah, yeah. I'm trying to make this music pay. Say I thought tonight I'd be a sport, come home early for a change. But there's another car that's parked out front I've never seen, and you know that's kind of strange. A woman, who's that man you got inside? I think you better go try and explain. I got the blue, blue business every night and every day. What I say, a blues, blues business, a blues, blues business, a blues, blues business. I said, a blues, blues business. I said, a blues, blues business. Swear the truth is what I say. Club 60 Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor. De Johnny, de Belmont, ese grupazo que de Nueva York, con haciendo el estilo del doo-wop, ¿no? Proveniente de ese barrio del Bronx de los años 60, y sus amigos, todo descendiente de Thanos, hicieron ese grupo de Belmont, de la calle Belmont, y ahí empezó, y tiene una, todavía sigue, a los 81 años se mandó un long play que está espectacular. Ya lo vamos a escuchar algunos de sus temas, algunas de sus versiones ya, versiones actualizadas. De este señor, de Dion y de Belmont, el grupazo ese, es The Wanderer, la fugitiva. Y viene ahora, qué temazo, sí señor. David Gates fue cantante del grupo Bridge hasta el 77. Después, bueno, se puso por su cuenta. Después volvió otra vez allá en el 90 y pico. Estuvieron hasta el 97 juntos, 98. De este buen cantante tenemos el tema que se titula Take Me Now. I need, baby, I need your love right now. And I want, baby, I want to show you how. Come on, you know that we've waited long enough, and now it's time, time to be lovers. I try to be all. But baby, it's worth it all for you. And it hurts making me wait for you this way. I can't go on. So come on and tell. Take my love. Make come true the feeling. each other long, but still, something so right just can't be wrong. Besides, it ought to be up to me and you when it's time, time for each other. But live for the day we live as one. Look back over all the things we've done. But now, baby, I need your love right now. I can't go on, so come on and take me now. Take my love, make up true the feelings I've been dreaming. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Il Comendatore, Fred Bongusto, cantante italiano, compositor que también durante la década de los 60 y los 70 fue un conto mayor, bueno, mucho éxito, no solo en Europa, una cosa rara también en algunos lugares de Latinoamérica, y en Brasil lo adoraban. Tal así que después hacía algunas escapadas por Argentina, venía a visitar a la familia de acá que tenía acá en Quilmes, y ha hecho un par también de recitales acá en Buenos Aires para esos años que fueron prácticamente sus últimos años en la espectáculo de la música. Fred Bongusto y un tema, Tú que te senti divina. Voglio più pensare a te, non voglio più soffrire per te, è meglio andarsene perché tu sei così frivola con me e non capisci che il mio cuore a desiderio di calore. Tu che ti senti divina, solo ti fascino, nutri l'amore. No, non voglio se t'amo più di sempre, addio per sempre, amor. Legarmi a te, anche se t'amo più di sempre, addio per sempre. Amore, non voglio più legarmi a te. 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Muy bien, The Zombies, qué temazo, qué bronca, una banda muy buena, una banda inglesa, a mí me gustaba la verdad, de rock, allá nació allá por 1960. Sí, pues una cosa, que si bien nunca alcanzaron, digamos, una fama como para decir, bueno, está entre las bandas, como eran las bandas inglesas en esas épocas, ¿no? Todas tenían su... Pero sin embargo, fueron muy considerados entre todos los músicos ingleses y de la gente, porque una de las cosas era por su... complejos, eran arreglos musicales, ¿no? Vamos a escuchar uno que justamente ellos dominaban mucho esto, esta expectativa sobre el ritmo. Vamos a escuchar The Zombies y el tema. Vamos a ver, ¿sí dónde lo tengo? ¿No está? ¿De dónde fuiste acá, Zombies? Estaban yendo, Tiempo de Estación. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you every. Like me, has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. Like me, has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Otro de mis preferidos es el señor Bob Dylan, ¿eh? Músico, compositor, cantante, poeta, considerado una de las figuras más prolíficas en la música popular. Bueno, en 2016 también recibió, siempre lo digo porque realmente es notable esto, en 2016 recibe el Premio Nobel de Literatura por su aporte, ¿eh? Inclusive fue muy célebre allá por la década del 60, más que nada, cuando empezó a darle como cantautor de folk, y también después combinaba este género, el folk, lo combinaba con el country, con el blues también, pero lo hacía de una manera muy particular también. Y bueno, la música de Bob Dylan tiene una personalidad propia, ¿eh? Vamos a escuchar del señor Bob Dylan, A Solas Contigo. Is it rolling, Bob? To be alone with you, just you and me. Now won't you tell me true, ain't that the way it ought to be, to hold each other tight the whole night through. Everything is always right when I'm alone with you. To be alone with you at the close of the day, with only you in view, while evening slips away. And while life's pleasures be few, the only one I know is when I'm alone with you. They say the nighttime is the right time to be with the one you love. Too many dogs get in the way in the day, but you're always what I'm thinking of. Tonight was here, bringing me all of your charms, when only you are near, to hold me in your arms. I always thank the Lord when my work is through, I get my sweet reward. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. El señor Joe Cocker, cantante, ¿qué podemos decir? Británico, él, músico, por supuesto, ¿no? Cantante y músico británico, de rock and blues. Y en 1969 brilló con a los 25, participó, como siempre digo, el festival Woodstock de la música de popular. Y bueno, fue los cinco temas que hizo, lo ovacionaron, pero de pie. Así que bueno, vamos a escuchar un clásico también. Lo han hecho varios, pero este tiene una personalidad propia, ¿eh? Joe Cocker y Libera Mi Corazón. Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart. My heart.

mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. ¡Qué temazo, señor! Este grupazo es Badfinger. Y no importa qué, uno de los sus temas bandera, digamos, del grupo, ¿eh? Ahí va. Conducción y producción, Adrián Pontari. Ah, señor, acá viene algo bueno también, ¿eh? Dire Straits. Dire Straits es el grupo comandado por Mick Knopfler, este noble irlandés, y que es uno de los grandes guitarristas del mundo, ¿eh? Dire Straits y ¿Cuánto tiempo? How long? How long, how long, baby? How long has it been? How long you gonna keep me wondering? How long before you see stalling me was wrong? How long? How long, how long you gonna keep slapping my hands away? How long you gonna keep my Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Sí, señor, este grupo musical de rock estadounidense titulado Dr. Hook, muy popular en su país y parte de algunos países de Europa, pero acá creo que no tuvo mucha difusión y no en Latinoamérica, pero yo tengo algún poquito de música y a mí me gusta, así que y quiero compartirlo con ustedes. El tema Dr. Hook, el título Se siente bien. Just couldn't help but fall. You wrapped your arms around me, ran your magic up and down me. Now I can finally say I've got it all. But I can't say it came easy, but it's easy since it came. Now I can finally just lay back and smile, and I realize it may not last forever, but I sure do like this style, 'cause it feels good having it real good for a while. I try so hard, I feel like I deserve it, to have someone I need as much as you. Love you taught me, it comes each time you want me, and leaves my body soft when you're through. But I can't say it came easy, but it's easy since it came. Now I can finally just lay back and smile, and I realize it may not last forever. I sure do like this style, 'cause it feels good having it real good for a while. No, I can't say it came easy, but it's easy since it came. Now I can finally just lay back and smile, and I realize it may not last forever, but I sure do like this style, 'cause it feels good having it real good for a while. Yes, it feels good having it real good. It feels good having it real good. It feels good having it. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Sí, señor, este lindo tema también, ¿eh? Nancy Sinatra, sí, la hija de Frank Sinatra, y el señor Lee Hazlewood. Lee Hazlewood es un cantante, compositor, que hizo un dueto con Nancy Sinatra y hizo un álbum que realmente fue un éxito impresionante en todo Estados Unidos y en algunos otros lugares también. Acá en su momento también tuvo relativo éxito porque, bueno, no son muy conocidos en ese momento. Y bueno, Lee Hazlewood también, un tipo recontra conocido, un gran compositor, y a veces cantaba sus propios temas con estilos que también inclusive mezclaba su tema así medio country con el jazz y el pop. Pero bueno, era un estilo muy particular de él y realmente yo creo que fue un artista olvidado. Sinceramente, un tipo que tenía un potencial, pero no sé por qué razón no tuvo mucho éxito. Bueno, vamos a el clásico, el primer gran éxito que tuvieron, que ese fue dio vida al álbum, porque dijeron, bueno, esto puede andar. El tema se titula Jackson y lo hace Nancy Sinatra y el señor Lee Hazlewood. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about

música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Vamos al señor Elvis Presley otra vez. Demasiados monos, demasiados negocios de mono. ¿Qué le llaman ellos al monkey business? Negocios chicos, negocios como los monos se intercambian servicios, se rascan, se sacan los piojos, se dan una banana, se pasan. Son esos negocios pequeños, eso más o menos de eso se trata, ¿no? Es un poco medio despectivo, ¿no? Lo que hablan de así. Bien, Elvis Presley, demasiados negocios de mono. Es cosa de mucha pendejada, más, perdón. Salesman talking to me, trying to run me up a creek. Said you can buy it, go on, try it, you can pay me next week. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Blonde haired, good looking, trying to get me hooked. Want me to marry, settle down and get a home and write a book. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Pay phone, something wrong, dime gone, will me order, sue the operator for telling me a tale. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Esta también es una banda de rock franco estadounidense de allá de la década del 70, formada en Nueva York, sí, en Nueva York. Pero después se separaron y se volvieron a reencontrar algunos, y en París, es decir, en Francia, se volvieron a comenzar a juntar y empezaron a grabar sus primeras canciones ya propias, ¿no? Y son conocidas por el exitoso tema del año 72, más o menos, Dancing in the Moonlight, bailando en la luz de luna. Moonlight es un boliche. Bien, no el de acá, no el de Wilde, había otro, Moonlight. El grupo King Harvest. We get it almost every night. When that moon gets so big and bright, it's supernatural delight. Every border was dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep things loose, they keep things alive. Every border was dancing in the moonlight. sight. They don't bark and they don't bite. They keep things loose, they keep things alive. Everybody was dancing in the moonlight. Everybody dancing in the moonlight. Everybody feeling warm and right. It's such a fine and natural sight. Everybody dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody feeling warm and right. It's such a fine and natural sight. Everybody dancing in the moonlight. Everybody dancing in the moonlight. Everybody feeling warm and right. It's such a fine and natural sight. Everybody dancing in the moonlight. Everybody dancing in the moonlight. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Perdón, amigos, estaba un poquito difónico, me sabrán disculpar, pero creo que se escucha igual. Este señor, Lou Crisi, su verdadero nombre, Luigi Giovanni Sacco, sí señor, pero nacido en Estados Unidos, un cantautor de pop y música soft rock, conocido por muchos de sus éxitos, allá por la década del 60. Bueno, muchos éxitos y uno de ellos es este que vamos a escuchar ahora del señor Lou Crisi, que es nada menos que Detrás del Horizonte Azul. Ahí va. Beautiful day. Good. 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Seguimos con los amigos Tanitos. El señor John Henry Remistella, o sea, Johnny Rivers, cantante y músico de rock, activo desde el año 1958-59 hasta el presente. También fue compositor, también fue, bueno, de muchos, creador de muchos éxitos. Vamos a escuchar del señor Johnny Rivers. ¿Quieres bailar? ¿Tenés ganas de bailar? Vamos a bailar. Do you wanna dance and hold my hand? Tell me that I'm your man, baby. Do you wanna dance? Do you wanna dance under the moonlight? Squeeze and kiss me all through the night. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Un clásico también del señor Neil Diamond. Perdónenme, amigos. Cantante, compositor, un gran exitoso artista también, con más de 40 o más de 40 temas dentro de los primeros 10 del ranking de la Billboard metió este hombre, ¿eh? Y se les considera que tiene vendido más de 100 millones de placas, así que no es moco de pavo. Bien, activo desde el año 1960-61 y se retiró hace poquito, en el 2018. Vamos a escuchar nada menos que Monday Monday, que es temazo también, ¿eh? La tuvo, ¿eh? Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee that Monday evening you would still be here with me.

60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Saturday, sí señor, cantante, compositora nigeriana ella, pero nacionalizada británica, por supuesto, activa desde los años 80 hasta el 94, retirándose para, bueno, se casó y formó su familia y tiró la chacleta y a otra cosa. Saturday, y el tema es, bueno, es uno de sus grandes éxitos, Smooth Operator. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. Sí, señor, Danny Chilean era un compositor y cantante chileno, por eso Chilean, de género muy popular, por supuesto. Cantaba en inglés y después le dijeron que era mejor cantar en español y realmente tuvo mucho éxito. Del año 62 hasta el 2014 tuvo mucho éxito. Así que vamos a escuchar a Danny Chilean, Escándalo en la Familia, uno conocido también internacionalmente. Wanted to marry a wife of his own. He found a young girl who's a dinghy nice. He went to his papa to ask his advice. His papa said, son, I have to say no. I tell it your sister, but your mama don't know. Whoa, it's me, shameless scandal in the family. Whoa, it's me, shameless scandal in the family. Then we went by and then summer came down, and soon the best cook in the island he found. We went to his papa to name that day, but papa shook his head and to him he did say, you can't marry this girl, I have to say no. This girl is your sister, but your mama don't know. Whoa, it's me, shameless scandal in the family. Whoa, it's me, shameless scandal in the family. He went to his mama and covered his head. He told his mama what his papa had said. His mama, she laughed, she said, go man, go. Your daddy and your daddy, but your daddy don't know. Whoa, it's me, shameless scandal in the family. Whoa, it's me, shameless scandal in the family. Whoa. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suena en nuestro club. Sí, señor, uno de los temas más lindos también de la música popular. Y el señor Frank Purcell, un músico, director de orquesta, y un tema que viene de los años 38-40, lo hacía Glenn Miller, famoso autor de este tema, Serenata a la luz de la luna, en la versión un poquito más moderna de Frank Purcell. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, con la esperanza de que haya sido de vuestro gusto o de vuestro agrado vuestra aceptación, la música que acabamos de pasar aquí en Club 60 a través de la FM Box 102.9. Y como saben, nos reencontramos, como siempre, si lo dispone el barbudo. Nos encontramos el próximo lunes a las 17 horas aquí en la 102.9 con mucha más música. Y ahí vamos a le vamos a dar una noticia para que, bueno, para hacer un programa muy particular la otra semana, no la que viene, sino la próxima. Vamos a armar un buen programa que puede, espero que sea también, esperamos que sea del agrado de usted. Así que eso todo hasta ahora. Gracias, les mandamos un abrazo grandote. Y será hasta el próximo martes, agradeciendo, por supuesto, también, como siempre, al señor Damián Spadea, el matchmaker de la tablero de todo lo que es la operación técnica y puesta en el aire. Chau, hasta el lunes, muchachos y chicas, y por qué no niños. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember I still want you, and in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life goodbye. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club.